toda tu música. La 91 te da la hora. Exactamente, las 23 horas. La hora en que Lito Nevia vende cantimpalo tandilense en la triple frontera empieza. Vida Láctea. Con la conducción de El Gato Volpe. ¿Y quién les habla? Tu Negri. Empieza Vida Láctea. Un programa solo apto para manejadores de metrobuses. Be Vida Láctea, el programa preferido por el Sindicato Argentino de Vendedores de Medias. ¿Sabes qué? Pensé que así iba a empezar el tema Caballero Rojo, por algún por cómo empezaba. Sí, estamos aquí en Vida Láctea, por Antena 91, FM 90.9 Loma de Zamora, o a través de internet www.antena91.com.ar. Mientras el gato le gusta mucho el tema de Jamiroquai, lo sigue pasando. Y sí, ¿qué va a ser? Había cortado. Bueno, gato, una nueva emisión de Vida Láctea y quiero decir que todos los rumores que trascendieron en la semana acerca de nuestra homosexualidad han quedado desmentidos al pagarle a la prensa para que no hablara más del tema. Te llegaron mensajes amorosos encima, propuestas. Me llegaron propuestas, el problema es que me han llegado propuestas de señores de 56 años. Todo. Puedes volverte afeminado en un segundo. Es lo que, como lo dice Homero, tal cual. Ahora, acá tengo varios mensajes que te llegaron. Te paso a leer. Etu está más buena, está más fuerte, perdón, que la casa del tercer chanchito. Otro que dice, que no aclara el nombre, dice: Etu, te doy hasta que Arjona descubra por qué es tan cruel el amor. Y otras que van un poco más subido de tono y que involucran animales exóticos. Mejor no hablar del tema. Y globología. Y bueno. Gato, estuviste en Irak este fin de semana. Sí. Contanos qué tal fue el avión. Tuviste un episodio bastante errático. Sí, se cayó. Por así decirlo, pero saliste ileso. Eras el único sobreviviente, ¿sabías? Sí. Fuimos al primer congreso de PAN que se desarrolló en Irak, no sé dónde me dijiste. ¿No? Un congreso de PAN. Y están los que se pelean, ¿viste? Porque debe estar PAN francés contra Pebete. No. Guerra. Ah, Supermatch. Peter, además, aparecía Peter, además, que era Ronnie Arias, Peter. Claro. ¿En serio? ¿Y quién era el que hacía de Anthony? El que decía, ok, Pepe. Que era un alf frustrado. Que eran unos juegos austríacos de 1983. Sí. Y lo pasaban los sábados a las 11 de la mañana. Y garpaba. Garpaba, yo lo veía mucho. Ay, pareció que estornudó un pato, estaba acomodando el micrófono. Además, yo hinchaba por el rojo y perdía siempre. ¿Vos por cuál hinchabas? No, por ninguno, la verdad. Está bien, tenías una vida. Todos tenemos problemas. Estás en Vida Láctea. La gente se puede contactar con nosotros por teléfono llamando al 43921113, 43921913 y el otro que nunca me lo acuerdo. Pero también pueden conectarse con nosotros a través de nuestro mail, si quieren, vidalacteradio@gmail.com. Recuerden que teníamos uno de Hotmail. Bórrenlo, tírenlo, porque nos han bloqueado. Somos spam. No sé si lo sabían. Así que no nos van a poder más. Pero también tenemos el chat. A través del chat la gente se conecta con nosotros en facebook.com/Vida Láctea. Se pueden conectar. Acá hay ya gente conectándose que nos está pidiendo que sortemos cremallera de Pablo Rago. Se agotó la semana pasada. No podemos hacer más esa entrega de premio, pero tenemos muchos sorteos como las nalgas perdidas de Cris Miró. Que lo vamos a sortear. Cris Miró era hincha de Aldo Civi y hay una placa en la cancha de Aldo Civi. Sí. No me digas. Exactamente. Mira vos. Sí, una loma de burro que tiene su nombre, no sé por qué. ¿Sabés cómo se dice loma de burro en Colombia? No. En policías acostados. Es genial, boludo, el concepto. Te juro. El otro día tenemos un compañero colombiano en el laburo que dice: sí, muy bueno todo, lástima que hay muchos policías acostados. Y mis amigos miraban, viste, y no entendían de qué estaban hablando. Hasta que había orgía de policía. Claro, se dieron cuenta que era eso. No habían matado a ningún policía, era solamente lomos de burro. Que, si te fijas, tiene mucho más lógica el nombre que lomos de burro. No, no sé de dónde vendrá eso. Pero bueno, gato, muchas cosas pasaron esta semana. Maradona asumiendo como nuevo DT de un club que se llama Abalabi Bot. Sí, sí. 50 palos por año es el dato. Tranquilo, está perfecto. Y sin embargo, la ahora, selección pierde un papelón. No, desastre. Acá tenemos un invitado, podemos decir, sí, el nombre. Tipo que sabe de fútbol. Tenemos a el señor Tincao, con C, que es el mismo fabricante de Nescao. Exactamente. Y bueno, acá es un tipo daltónico que tiene muchos problemas con el vodka. Ahora, vos fijate, ¿no? Acá yo estaba leyendo en internet, decía que el Sieste, el equipo que dirige Manu, tiene menos centro que Turdera. No sé, es muy bueno. Quise decir. Es bueno el chiste, bueno, es como bueno. El chiste de que se parece un tren y un camión. Es nada, bueno. Bastante. Chiste de pesimista. Sí, sí. Bueno, Gato, supuestamente después vos tendrás tu... Hay un leve aplauso, se escuchó. Supuestamente vos por ahí nos sorprendés con esos chistes tan locos que nos traes en cada emisión. Hoy vamos a tener un programa, Gato, que tenemos un tráiler. Corregime si me equivoco, no sé qué habrás traído. Sí, a ver. No sé qué habrás traído, para, pero hoy para tenemos un nuestra sección trailer, sí, del recuerdo. Sí. Porque una vez por mes nosotros... Pero un recuerdo que fue hacemos trailer revisitado del recuerdo. Por, no sé si Fox o la Warner. Alguna. Un remake. Sí. Así que hoy lo vamos a tener aquí, un trailer del recuerdo para aquellos nostálgicos que nos uh-huh. siguen desde estos hace 4 años que estamos. En sus inicios con el tincho, ¿no? Con el tincado, aquí adelante nuestro. Así que vamos a tener eso. También vamos a tener las noticias lácteas, aquellas que nos envía la agencia Telar. Que bueno, algunas dicen que son un poco disparatadas, pero es la realidad, es lo que nos toca vivir en estos días. Ahora que empiezan, viste, todas estas campañas políticas, que empieza a ver los candidatos, que salía tal con tal. Es bueno saber, ¿no?, la realidad, sobre todo cuando nos enteramos que el Pampa Biagio quiere ser intendente de Córdoba, siendo él de Rosario. Claro. Una cosa desopilante. Pero yo creo que el punto de que Miguel del Cel haya superado la barrera de la dignidad, por decirlo de alguna forma, para presentarse a elecciones, y el tipo dijo: yo voy a reclamar que el gobierno nacional le dé a la provincia lo que se necesita. Y cuando para mí se fue al pasto, como estaba con un Dacia a gas enzanjado y dándole, y Nelson Castro lo miraba y decía: ¿y si me tengo que disfrazar de la Tota e ir al Senado a reclamar? Vos imaginate el chabón disfrazado de la tota agarrándose el bulto desde la minifalda. Impresentable. Y alguien lo va a votar. Y sí, algún fanático de Midachi. Ya me había olvidado de cómo se llamaba la agrupación. Claro, porque ya uno lo empieza a mirar como... una alternativa política, bueno, ya teniendo en cuenta que Zapatero quiso ser presidente de la Argentina, candidatarse, no lo dejaron, porque no lo dejan irse de España tampoco, con el bardo que hay allá. Pero viste, las crisis en Europa es como más distintas, es como, no arman una carpita mocha como acá, sino que tienen una carpita con calefacción, tienen todos Mac, todos con Google, sí. Lo ves en las protestas, no tenemos empleo, pero tienen una Mac de 10 lucas, está bien. Son otros tipos de crisis. Pero no me quiero poner político sin antes referirme al Festival del Pastel de Queso, que se festejó en la provincia de Tucumán el sábado, con la presencia de famosos como Nito Mestre, entre otros famosos que no podemos dar los nombres por una cuestión de derechos. Así que, Jorge Corona, te mandamos un abrazo grande. Gato, la tenés con Jorge Corona. Y que tenemos una historia peculiar con Jorge Corona. ¿La sabías? No, no. Jorge Corona es, no sé si vos estás al tanto, el creador del queso crema. Ganó fortunas, millones, pero la patente era mía y me la robó. Yo creé el queso crema, Gato. Y la patente la tiene Jorge Corona. Actualmente me la robó. Mirá, yo lo que... Mira, dos cosas sabía de Jorge Corona. Una es que es humorista. No sé por dónde empezaste, le voy a decir. No. No, a ver. ¿Y la otra? Es un humorista, todos lo conocen. Vos es el embajador del talco en Argentina. En serio, ¿eh? ¿Por qué? El embajador del talco. Las principales marcas que hacen talco, ¿no? Tienen una fábrica de talco. Otro emprendimiento. Nunca entendí qué carajo es el talco. Es como el, no sé, el Odex, pero para la persona. Medio raro. ¿Qué cantidad de carne de tucán debe tener el talco, no? Molido. No lo sabemos. Y mientras lo averiguamos, te decimos que podés hacer como está haciendo en estos momentos el señor Mario Esperduti. Sí, sí. El jugador de fútbol que nos está mandando un abrazo diciendo que le manda un besito a Silva. ¿Sabés que en el no sé tapón qué tiene que ver, botín. Pero en serio, el otro día estaba en una cena charlando de nada importante, y viste que siempre es una cosa que a la gente le da mucho morbo o le da mucha curiosidad, es develar aquellas presuntas personas de la farándula que aparentan en lo externo ser heterosexuales, pero que se comenta que son homosexuales. Ah, hay un montón de esos casos. Exactamente. Por ejemplo, el caso más paradigmático que era, que se caía de Maduro, era el de Ricky Ford, obviamente, ¿no? Que después se comprobó. Me llegó una, pero en serio, vos te vas a sacar de risa, pero es verdad. A ver. Chaqueño palavecino. No. Y dicen, no, escuchá, esto lo voy a decir así, lo digo rápido, que se la da a Luciano Pereira, en serio. Me llegó esa. Saben que se comenta lo mismo de Tinelli en algunos sectores. Con Simeone. Con el Cholo Simeone, de Flavio Mendoza, medio sabido, pero se dice que es. De Bastia, sí. Con Fantino, se comentan. Pero bueno, si mañana no estamos vivos, ya saben por qué es. Porque tratan de taparlo. ¿Sigue existiendo Gerardo Sofovich, que lo nombramos la vez pasada? Sí. Sí, el ¿no? talco es un mineral clase 9, ¿tú? ¿Sí? En la escala de Mohs se toma como patrón de la menor dureza posible, asignándose convencionalmente el valor 1. El valor 10 corresponde al diamante. Bueno, también me parece interesante el dato. Villarruel tiene mucho olor a talco, quiero decirlo. Vos lo conocés personalmente. Tiene mucho olor, pero capaz es repugnante. Capaz es adicto a ponerse talco. Una baranda talco heavy, mal, que cuando ingresa se puede oler a cientos de kilómetros. Esa aroma espectacular que tiene. Pero bueno, no me quiero ir mucho de tema. ¿Vos sabés cómo se dice talco en inglés? ¿Cómo? Talc. No es nada que ver, no es ni tiza ni hablar, es talc, ¿no? Talc. Un poco de tal. No es ni Chuck. Creo ni que la inventó. En inglés parece que lo hubiera inventado Alfredo Casero. Sí, sí, mal. Bueno, Gato, teniendo en cuenta que Famena Cantilo sigue cantando, no me parece que sea una buena decisión irse a, como dicen los españoles, a tomar por el culo a la sociedad, ¿no? A que le den por culo. A que den por culo. Ya me llegó un mensaje: Charly García está gordo, ya lo sabemos. No sé para qué viene. Está hecho concha. Y está ahí, viste. Y no hay nada peor que adicto recuperado, dicen, ¿no? En algunas canciones lo he leído, que el drogón recuperado, dicen eso en algunas canciones. ¿Sabes de se quién? Se drogaba, Charly García. De Sponsors. Hay un tema Sponsors que dice no hay nada peor que el drogón recuperado. Es que dicen que en realidad, esto hablando en serio, la adicción siempre se traslada. Es decir, está el típico que era adicto y era chorro y se hace o adicto al café o adicto a la religión y se hace hiper recontra religioso. Está bien. Por ejemplo, un caso para, no sé, digamos, trascendente, ¿no? De John Lennon, que era adicto a la isla flotante. Es un postre que a mí medio que me desagrada. No se sabe. Es como una cosa blanca. Capaz tiene talco, mirá. Es un postre up to you. Si te la, o sea, no se sabe. Cuando vos decís, ¿qué tiene esta isla flotante? ¿Qué tiene la isla flotante? Me, es como que tratan de esquivar el tema y enseguida empieza otra conversación aparte acerca de los pingüinos imperiales. No, viste, te cambian la conversación. Eran tucanes imperiales. Hay todo. Hay a todo. Todo es imperial. Desde la época de Napoleón. Tenés. Viste que se va a tener una nueva película de, hablando de tucanes, de Pixar, de Disney Pixar, que se llama Pendrives. Y que es mentira. Toda una historia de pendrives. Mentira. Y que nace de un pendrive de 2 GB que quiere convertirse en uno de 16. Y después está el pendrive malo, que en realidad no es un pendrive, sino que es un tera. Claro, tía, guapo. Es un tera. ¿Sabes que hay un pendrive Kingston de 256 GB? Muy pro. Muy grosso. Muy pro. Un dato al pedo, pero. Y ahora nuestro anunciante, Pendrive Mario. Ah, perdón, Kingston, nombramos, le cagamos todo. Tenemos anunciantes hoy. Hoy tenemos publicidades lácteas que son, digamos, bueno, anunciantes que no los quieren en ningún lado, vamos a decir la verdad. Nosotros le damos el espacio acá. Porque sí, y le dijimos, bueno, pero hagan los cortos y nos dieron como 3 spots, pero sí, en uno. En uno. Es como una especie de, no sé, juxtaposición. No quiero ir en tecnicismo. De publicidades, ¿no? Una cosa conglomerado. Por no decir Durlock, que no tiene nada que ver con nada, pero. ¿Viste que hay gente que resuelve todo con Durlock? Ponele. O sea, O con silicona. O con silicona. Y vos decís, amor, amor, tengamos un hijo. No. Bueno, cuidémonos con Durlock. ¿Cómo carajo hacen? Usan, a todo le ponen Durlock, ¿no es cierto? Al aceite de oliva, cualquier cosa. Nunca los entendí. Así como tampoco entendí la gente que maneja una caja automática que tiene como 7 cambios, pero sigue siendo caja automática, señores. No me digan que no. Sí, sí. Sí, sí. No te digo que no, te digo lo opuesto. Pero bueno, Gato, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa y cuando volvamos le mandamos derecho a este tráiler del recuerdo que tenemos? Después vamos a tener las noticias lácteas. Después las publicidades lácteas y está Carol Corega. Y después la espectacular Tenemos un invitado muy groso. Tenemos un invitado muy groso hoy. Lo quiero decir por primera vez. Es una caricatura, se ha hablado mucho de este personaje. No es Dibu. No es Dibu. Está asociado mucho a una marca, pero parece que está medio abandonado y que fue acusado de pedofilia. Sí, además parece que le hacían un tratamiento hormonal para que no crezca. Sí, hay algo que nos va a venir a aclarar. Bueno, vamos con un temita. Un temita y cuando volvemos seguimos con más Vida Láctea. Wide, I take a ride to the other side. Vida Láctea es ese peso de más que pagás por la crema boliviana de menta que venden en el Rock. Bueno, bueno, sí, señores. Seguimos aquí en Vida Láctea por Antena 91 FM 90.9 Lomas de Zamora. También pueden escuchar, saben, los programas viejos www.vidalactea.com.ar. Ahí están todos los que vamos subiendo, como el de la vez pasada, por ejemplo, que fue bastante increíble, sobre todo la presencia de Alf que nos vino a visitar. Hoy vamos a tener también otro gran personaje que nos viene entrañable. A visitar. Entrañable. Entrañable. Para grandes y chicos, muy vinculado a una marca, insistimos, de pólvora a lavar la ropa. Y nos viene a contar un poco qué es de su vida. De todo el lío que hubo detrás, ¿no? De su, lío de su legal. Figura, ¿no? Sí. Hubo bastante quilombo, por decirlo de alguna forma. Mucho bardo se armó, mucho... tribunales, mucho cajoneamiento, viste, cosas raras que han pasado en su causa, sí. Inconclusa hasta el momento. Vamos a tener también el tráiler en breves minutos, Gato. Hoy sí, tenemos un tráiler. Un minuto, no sé cuánto nos queda, estamos. Para los que no saben lo que es el tráiler, son esas películas que nos llegan a nosotros y que, insisto, somos los primeros en tenerlas. Si bien después uno las puede ver en el cine, lo que quieran. Y después salen y no truchas. The same. Claro, nosotros las tenemos acá frescas para todos. Se estrena, se está por estrenar, pero nosotros en exclusiva le damos. Vamos a tener un tráiler de Los Pitufos, estos bichitos animados que ahora parece que no garpan mucho. Sí, entonces los mandan versión, a la ciudad. Y además hubo muchos fanáticos defraudados porque no ni se le ofreció el papel de Gargamel a Marcelo Araujo. Y sí a Hank Azaria, que es este actor que también hace doblaje, muchos doblajes, por ejemplo, Los Simpsons. Hubo muchos fanáticos de la serie original, sí, hubo sí. Grupos de Facebook, ¿sí? Ofrézcanselo a Marcelo Araujo. Pero parece que no hubo caso porque la gente de la corte de producciones no lo dejaba hacer dos procursos. Cuando hubo una tentativa, él dijo que él quería meter un ¡Se viene la banda! En algún momento y no daba con la película. Es tremendo, ¿eh? Pero bueno... Nada, cosas del cine nos hubiese encantado, pero no se puede siempre, así que y vamos a tenerlo ya en un minuto. También vamos a tener más adelante las noticias lácteas. Tenemos un noticiero increíble para todos aquellos que están, que no saben qué hacer, a quién, qué leo, Clarín, La Nación. No, señores, ustedes lo que tienen que hacer es escucharnos a nosotros, decimos la realidad, la posta, sin ningún tipo de filtro. Y también vamos a tener nuestro espacio publicitario cedido a estas grandes pymes que día a día van creciendo y no saben qué hacer con tanto dinero. Y lo gastan en publicidad en nosotros. Pero bueno, Gato, ¿qué te parece si le preguntamos el horario a el diputado Jorge Rivas? Por más que me hagan señas de que falta un minuto, tampoco hay que ser tan estructurado, ¿no es cierto, Gato? Le preguntamos al señor Jorge Rivas. Tenemos al diputado Jorge Rivas encarcelado totalmente, atado de pies y manos, para que nos diga la hora con el hadazo. A ver, ¿lo escuchamos? ¿Lo tenemos ahí cerca? Bueno, me deja agarpando como muchas de las veces. Pero, ¿qué te parece, Gato, si igual de todos modos, mientras te veo que teclas sobre tu violetés? Vamos con el tráiler, ¿te vamos parece? Vamos con el tráiler para la gente que nos está escuchando. Bueno, a verga. Está bien. Ah, pará. ¿Cómo? ¿Qué pasa? 3 horas. 30 minutos. Ahí está. Tardó estaba, el diputado. Estaba en el baño y sabés que cuando sos paralítico es difícil limpiarse el tuje. Así que... Pobre, bueno, ¿qué va a hacer? Algún día lo devolveremos. Su mujer le viene a traer todos los días sanguche de miga. Vamos ya mismo con el tráiler de la jornada. Todo era felicidad. Había terminado Showmatch para siempre. Los perros pequineses ya no se parecían a China Zorrilla. Y George Bush moría atragantado por un confite de limón. Pero un día, un hombre malvado querrá terminar con la felicidad de una aldea de Ranela. ¡Odio manque pitufo! En Sicilia cosa en boca, cosa de machos. Pecho en boca, cosa de machos. Gino Reni interpretará a Gargamel en un papel que lo postuló al Oscar. Y al Cóndor de Mar del Plata, este año, llega una película que va a sorprenderte, dijo la crítica. Los mejores pochoclos que comí en mi vida. Ya está llegando Los Pitufos, la película. No te la pierdas. Vení a conocer a tus personajes favoritos. Pitufina, Pitufo Gruñón, Pitufo Grandulón, Pitufo Paraguayo, Pitufo Estafador, Pitufo Gladiador, Pitufo Gasista, Pitufo Ventrilocuo, Pitufo Miguel del Cel y muchos más. Coordinados por Papá Pitufo, en una brillante interpretación de Mario Mactas, intentarán salvar a su aldea, secuestrando al gato Azrael para pedir rescate. No te pierdas esta megaproducción. Belgo, Argentina. Alejandro Romay Digital Cinema presenta Los Pitufos, la película. Con voces de personajes famosos como Matías Martín y muchos otros más. Get you. I'll get all of you if it's the last thing I ever do. Sí, así es, gato. Cuando el cine urge con los tiempos de hoy, hay que sacar producciones, y eso es lo que me parece que pasó con Los Pitufos. No sé si será tan acertada la peli, pinta interesante. Hubiese preferido, como vos decís, a Marcelo Araujovich haciendo este papel que le sale tan fascinante. Gino Reni, bueno, siempre salvando las papas, ¿no? Como siempre. Pero bueno. Sí, la verdad que es una película que, por lo que el tráiler, este tráiler, la verdad que me deja mucho más, me da mucha una, Julio López. Bueno, me da, sí, tenía un atragantado un pedazo de Julio López. No, lo que quiero decir es que había visto el tráiler en YouTube y no me había, la verdad, impresionado mucho. Este tráiler es otra cosa, lo que es la edición, el poder de la edición. A mí lo que me sorprende es que fue realizada íntegramente, toda filmada en una calecita de Plaza San Martín, siendo que no hay ninguna calecita en Plaza San Martín. Me sorprendió mucho, la verdad que me interesa eso, cómo lograron, ¿no?, una producción tan grande en un lugar creo tan pequeño. Creo que murieron 112 caballos igual en la producción de esta película. No, creo que sabes sí. Que los pitufos son adictos a mortadela. Es tremendo. ¿Es cierto que es de mortadela la carne? La mortadela es carne de caballo. Es cierto, ¿no? Pero ¿y por qué es más barata que otro fiambre? Si el caballo pinta que es más caro, ¿no? ¿Pura sangre que una vaquita? No. Wikipediame ese dato. Mirá. Porque no lo puedo creer que la mortadela sea carne de caballo. Mirá, dice, esto es lo que dice la Wikipedia. La mortadela es un fiambre elaborado en su mayoría con carne de cerdo finamente picada. Pará, ¿viste? Originario de la región italiana de Bolonia. Es una especialidad de cocina italiana que procede de las regiones de Italia. Nada que ver con el caballo. Tirano en frutila, La de acá, de caballo, decís. ¿De caballo? ¿De burro? Bueno, está bastante acá dicen bien. De burro. A ver. No lo creo. Yo creo que debe ser carne de Horacio Cavac. Apa, ojo, dice, mira, existe una salchicha similar en los Estados Unidos denominada Bolonia, muy popular en Irán. No será el arquero de Banfield. El cordero se denomina igualmente mortadela. Bueno, ahí resolvimos el misterio de por qué ataja tan mal Bolonia. Está hecho de mortadela. Ah, mira, acá hay un tipo que mandó una pregunta de Yahoo de qué está hecha la mortadela. Escuché que la mortadela está hecha con carne de caballo, ¿es cierto? Y un tipo que le pega el artículo de la Wikipedia. Y parece que no, ¿viste? Dice, si tenés dudas, solo observá las iniciales del producto. Pero en Argentina está prohibido utilizar carne de caballo de hace más de 10 años. Y si buscas con carne de caballo, tiene que ser italiana. Mirá vos. Interesante dato. ¿Viste? Robert, se nos cayó toda una teoría gracias a la Encarta, que es la favorita del gato. ¿Estará hecha con carne de garrón? Puede ser. El garrón, ¿qué tipo de marsupial será, no? Del cual asesinan. Bueno, gato, yo creo que hay que diferenciar en lo que dice. Hay mucho internet, muchas noticias son mentira, pero nosotros lo que tenemos que hacer es dejar de escuchar estas sandeces y lo único que nos interesa es las noticias lácteas. La primera noticia es, la verdad, espeluznante. Pierde el miembro al quedarse dormido boca arriba en un campo de golf. El jardinero reconoció que sintió olor a quemado. Sospechan de crimen pasional. Habló Pachano. La siguiente. Trafica merca en forma de guantes de látex médicos. Lo descubren porque una paciente de 10 años lo infló como si fuera un globo. La hiperactividad de esta chica, que tuvo 17 días sin dormir y viendo nada más que las repeticiones de Sábado Bus, hizo sospechar a los médicos de una intoxicación con cocaína. Es ex Boy Scout. Dice no. Creo que paradójicamente el apellido era anfetamina. Vamos a la tercera noticia y te lo cedo el honor. Encuentran chaqueta que usó Chaplin en la casa de chapa de un vagabundo que tenía tatuado a Bob Dylan tocando un tema de Calamaro. La obra fue recuperada y subastada al mismo vagabundo porque nadie fue a la subasta. Sospechan que de todo el mundo que debería haber asistido a esa subasta estaba en el partido inaugural de la cancha nueva de All Boys. No entendí nada. Yo tampoco. Pero fue que Bob Dylan tocando un tema de Calamaro. ¿Cómo haces un tatuaje de él Bob tocando Dylan, no, pero sería que no es Bob Dylan tocando el salmón, ¿no? Sí, tremendo. Tengo unas noticias que son un poco más desopilantes. Está bien. Policiales descubren un manantial de caca en la casa del Beto Márcico. ¿Por qué? Estaría evaluado en 200.000 millones de dólares. ¿De dónde sale? Y a vos no sé. Bien, no sé dónde están llegando esta noticia. Lápiz mecánico mutante azota Connecticut. Es otra. Declara estado de sitio en todo el territorio de USA. Mueren 214 personas, pero en una explosión de una fábrica de pastas. Nada que ver. Esto es una noticia que viene de Belice. Muñeco de ricota gigante se incendia accidentalmente cuando un grupo de vecinos intenta hacer una marcha pacífica a favor de los quesos con sabor suave. Detractores enardecidos fanáticos del Roquefort, eufóricos, toman la plaza en terrible hecatombe. 30.000 hectáreas de incendio. El muñeco era una réplica exacta de Kike Wolf. Invento millonario argentino. Patente millonaria. Un argentino crea un nuevo tipo de lever a base de carne de búho. El creador es nada más y nada menos que Carlos Timoteo Griguol. ¿Saben quién es? Griguol, el que te daba la palmadita y el caramelo. El director de gimnasia. Increíble. Bueno. Bueno, ahí ya terminamos, ¿eh? Estas fueron las noticias lácteas. Bueno, la verdad estoy en Jack. Estoy en Jack porque estoy haciendo Jack. Yacht. Jackson Polo. Viste que nunca entendí qué carajo es el yacht. Es como un kayak, pero que se llama distinto. No, nunca. Ni sabía que existía hasta que lo mencionaste. Que se escribe Jacket. Yacht. Y se dice yacht. Y se dice yacht. Es un deporte, lo conoces, Tincho, ¿no? El yacht. Mira, escribilo. Y-A-C-H-T. Y-A-C-H-T. Es como un velero, me dicen. Es un velero. Está bien. Nunca entendí, viste, nada. Hay clubes de yacht. Sí, el Yacht Club Uruguayo, por ejemplo. Existe el club uruguayo. Es la cuarta búsqueda que aparece en Google. La primera es... No, es YHT Free Music Tour Dates, Fotos y Videos. Nada que ver. Sí. No es como cuando uno busca helado de limón que te aparece la talabartería de Gino Reni. Hay un tema con los enlaces cruzados ahí que no funciona muy bien. Hubo varias denuncias a Google por el tema de búsqueda ineficaz. Y viste, eso prospera nada más que en Estados Unidos. Un tipo dice, tantos años de mi vida. Un partido de All Boys que pasaban a las 2 de la mañana porque estaba en Connecticut otra vez. Me lo perdí porque había una lapicera mutante gigante. No será el mismo que se tatuó a Bob Dylan cantando. Puede ser. Ahora, ¿viste el video? Quiero que lo subas porque es impresionante. Lo vi en Diario de Medianoche. Es un video que está sacado de un noticiero estadounidense. No sé si lo vieron. Que es una... busca en YouTube para que lo veas vos. Es tú. Evan Longoria. El tipo es un beisbolista. Ah, sí, lo vi. Es truchísimo. No, ¿es posta? No, es retrucho. ¿Es trucho? Sí. ¿Pero se sabe que es trucho o lo decís vos? No, se sabe que es trucho y es una publicidad, chi. Es muy buena. Sí, es muy creíble. Pero no lo pasaron como publicidad de que... Pues y no, solo... porque lo van circulando y la idea es que no te des cuenta que es una publicidad encubierta. Es una publicidad, viste, capaz de... De pelucas Mario. ¿Por qué todo Mario? Eso? Y bueno, hay ciertos anunciantes... Esa cosa que es bien de barrio de ponerle tu nombre. Y de ponerle el nombre del lugar. Uno viaja por ahí... Lo de Lela. Uno sabe que llegó a Banfield porque ve Rulemanes Banfield. Ojo, y uno sabe que llega nada a... Nada supera... Alguien, no sé si lo vio. A no Herli si porque Herli, está la GNC. En Herli está el Emporio de la Teja. ¿No lo vieron? Tengo una foto. Después te la voy a dar para que la subas. Ahora la voy a buscar mientras vos me sacás de este tema y me llevas a otro. Yo te lo voy a mostrar a Tincho, de paso. Mirá. Vení, Tincho, acércate. ¿Qué es lo que le vas a mostrar? Ah, una foto de el Emporio de la Teja. Bueno, las pymes tienen cada nombre. Es una casa de Texas. Vende Texas y se llama el Emporio. Bueno, genial. Gato, me hace acordar mucho a ciertas pymes que no tienen un lugar hoy en los medios de comunicación y nosotros somos tan buenos tipos, sí, que le damos este espacio para que pauten. Somos tan nabos que no le cobramos nada. Deberíamos empezar, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer? Sí, yo quiero mientras decir, tengamos... este anuncio le pagó la ortodoncia a Ernesto Tenenbaum. Vamos ahora. A ver, vamos a escucharlo. Crematoria López, más de 150 años que existe en nuestros antepasados, un pasado en este legado familiar. Crematorias López. Y no te pierdas en nuestra promoción de todos los años. Incinerando un familiar, te llevas también jaulas de canario para el bichito que se te ha muerto. Y si querés también, con un opcional de 5 pesos más, separamos las cenizas para que tengas una división a quien rezar. Y no te equivoques como le pasó al tío Mario, que le han rezado cosas en arameo. Y el pobre tipo es más católico que el Papa. Ratzinger. Pollos al estilo López. Espectacular parrilla a las brasas. Más de 125 años a su servicio, dándole de comer a todo el mundo con carne de primera calidad y sin ningún tipo de rastro humano que venga de algún otro lado que no querramos nombrar en este aviso. No te lo pierdas. Pollos López, lo mejor que vas a conseguir en Palermo, Hollywood. Corralón López, donde la ceniza es más barata que la arena. Corralón López, sí, el Puma ya no existe más. Ahora es Corralón López. Y si te portás mal, te clavamos un container enfrente de tu garaje sin previo aviso. Ideal para Villa Soldati, porque estamos en punto. Corralón López, más de 116 años de tradición atendiendo un negocio familiar hecho con sangre de hombres trabajadores. No tenemos nada que ver con la crematoria López ni con la pollería López, por más que seamos primos. En jabones de tocador hay una marca, López Eisenberg. En tratamientos para el cutis hay un nombre, Tamara López, de 50 años, aplicando nuestro exclusivo sistema de cenizas en la piel, sacándote todas las arrugas para que no envejezcas y no tengas ningún tipo de relación con la muerte. No tenemos nada que ver tampoco nosotros con la provisión de estas cenizas orgánicas importadas de chinos, de China. Pasado pusimos como era la casa de artículos Sornomás, que se había, claro, que se había diversificado. Ya sé, parece que va a ser candidato dentro de poco este López. Señor López. Sí, me parece que el approach es parecido al de Narváez. Pero bueno, para la semana que viene ese. Ahora estamos por traer al personaje. El personaje es un personaje entrañable. Todos los que tengamos más de 20 años habremos crecido con sus publicidades. Siempre una, por más que era un dibujo animado, yo siempre me pregunté por qué no crece. Después vimos que había una trágica manipulación detrás de esto. El que lo va a auspiciar es uno de los nuevos auspiciantes de esta radio. Lo vamos a escuchar. Te auspicia mi amigo. Hola, soy Guillermo Nimo y estás en Antena 91 Lomas de Zamora, la perla negra del sur. Bien, Guillermo Nimo. Bueno, tenemos acá en vivo al chuavechito de Vívere. Gato, te lo dejo a vos que lo entrevistes. Yo me tengo que ir a Ranela. Chau, tú, chuavechito. Hola, hola, hola, gato. Yo soy el chico de la chuchilidad. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué tal, chuavechito? ¿Es un hombre, chuavechito? Yo soy un hombre y me gustan las nenitas de 4 añitos. Chuavechito también. Ahora, esto voy a leer una cosa que es un... Después nos va a contar de su vida, pero... a usted se lo ha acusado de apología a la droga. Voy a leer, esto es verdad, esto vos reíste, pero esto circula por internet y es un tipo que analiza la canción de una de las publicidades de uno de los productos. Y que dentro de la cual Chuavechito canta, escuchen esto: mi mamá sabe muy bien que el verde me hace bien y a todos da felicidad. Me hace sentir tan libre y tan fresquito y creo que también puedo volar. Hay en mi ropita aroma verde de la hierba que te envuelve. Esto es en serio. Es una publicidad, claro, cantado tiernamente. Es una estrategia para que no me se den cuenta, gato. Yo también tengo que trabajar de puntero. Puntero, dicen que usted fue puntero político y es que es amigo íntimo de Carlos Corach, ¿es verdad? Con Carlos tenemos una relación especial, muy chuavechita. ¿Usted qué edad tiene, chuavechito? 44. 44 años. Sí, me gustan. ¿Y ahora las por qué nenas? No se modifica su. Porque me inyectaron hormonas para no crecer. Bien. ¿Hubo algún juicio de por medio? ¿Hubo algo que a usted. Aparentemente ahora están. Usted no puede nombrar a la marca, es una cosa medio así, ¿no? No, pero me hice musulmán. Y ahora soy devoto de Alá. ¡Hala! Bueno, es bueno el chiste. Usted capaz podría... Acá yo leo en su biografía que tengo acá en la computadora que usted tuvo un periodo, tuvo muchos problemas con la empresa esta, con Vívere, yo sí estoy autorizado a decirlo, que porque usted iba endrogado a la filmación, a los sets de filmación de las publicidades. Estaba y que hay mucho varios videos en los que usted se lo nota loco, pegándole a un asistente de producción con una silla y amenazando a una vestuarista con un matafuego, ¿es verdad esto? Bueno, tengo mis estados de ánimo. producto también de la medicación. Y... ¿Cuánto mide usted? Usted mide 93 centímetros. Sí, si no me contás excitado. ¿Qué quiere decir eso? Y que tenga una manguera de unos metros. ¿Una manguera? ¿Que una manguera para lavar la ropa? Sí, mi ilustrador estaba excitado y me hizo muy dotado. Bien. ¿Tiene la, usted, el que lo puede ver por la cámara, tiene las manos a la altura del cuello, pero bueno. Soy muy amigo de Pablo Rago. ¿Y a qué viene? ¿Este comentario a qué viene? Porque es una declaración bastante fuerte. Si uno intenta leer entre líneas, literalmente. No, nada más. Es difícil leer entre líneas, ¿no? Es difícil si tenés estrabismo. ¿Es verdad que hubo problemas de derechos con Dibu? Hubo problemas porque él es un hermanastro. Y nada, él no era. Fue el mismo casting que yo. Pero yo me volteé a media productora. Y me eligieron. Por eso nos queremos mucho igual. Bien. Yo tengo una hija. Algunos acusan a la empresa la que usted patrocina que haga abuso de estos recursos para no dar puestos de trabajo. Es decir, fíjese que A la hace, contratan a gente famosa, gente como Fabián Gianola. No quiero que hable. Como Julián Weich. No quiero hablar de esos. Me han maltratado mucho. La verdad que a usted lo iban a reemplazar, como la tendencia era que la prueba de la... que el Chavo Fuchs iba a ponerse su ropa y a salir a hacer la prueba de la chuavidad. Porque es el Chavo, por eso digo. Bueno el chiste. Iba a hacerlo, pero al final también llamaron a Mr. Músculo. Acá, Mr. Músculo estaría caratulado en el más o menos en el mismo orden que usted. Es mi máximo. Un ser animado. Es mi máximo ídolo. Yo quiero ser como él. Bien chuavecito. ¿Por qué? Yo quiero... ¿Por qué es riojano usted? Sí. Sí, nací. En Anillaco. Nací en la pista de aviones. De ahí. Esa... ¿De dónde? En el hospital pista de aviones. Estoy. No. Es que hoy me puse la ropita verde. Y estoy... Pero parece roja, o sea, está medio daltónico. Y bueno, ya no entiendo nada. ¿La verdad que una de sus dos piernas es ortopédica? La segunda. ¿Cuál es la segunda? No sé cómo a partir de dónde cuenta. Y la que va después de cuando empiezo a caminar es la segunda. Una y dos. Dos es después del primero. El segundo es después del primero. Claro. Bien. ¿Y ahora cuál es su situación? Hoy. ¿Qué hace Chuavechito? Bueno, me han cerrado las puertas de los comerciales porque tardaba mucho, llegaba tarde, porque estaba totalmente que nada, con algunos temas de alcohol y pastillas, pero ahora estoy mejor. Fui a la clínica de Cormillot. Pero la clínica de Cormillot es para bajar de peso. Pero hay una de dibujos animados que es para los que tienen problemas como yo. Que ahí fue Dibu. Dicen que tuvo problemas con la banda de refresco Rinde 2. ¿No? Es que ese es mi primo, Gato. Y nos que, lleva... El que canta. Sí, el que dice... Pagas un litro y llevas dos. Exacto. Es mi primo, Gato. Y me chorreó la plata. Me la robó. Y ahora tengo líos judiciales por violación. Dicen que... A una nena. Se lo vio en Esperanto. 4 añitos. No. Estaba caliente, gato. Chuavechito. ¿Estaba chuavechito o estaba durito? Estaba chuavechamente duro. Miren, a ver, acá tengo el comercial. No sé si puede decir si sale el sonido. Mi mamá sabe muy bien que el verde hace bien y a todos da felicidad. Me hace sentir tan libre y tan fresquito. Y creo que también puedo volar. Tiene la voz mejor ahí. Ay, en mi ropita aroma verde de la hierba que me encuentra. La frescura de la naturaleza trae el nuevo vibre de hierbas frescas y jazmín. Tirás el chivo, boludo. Si no está hablando del faso, ¿de qué está hablando, no? Bueno. De la hierba, ¿cómo dice? Es que parte del pago no me podían pagar. Y entonces yo dije que me hagan publicidad encubierta de mi otro negocito. O sea que está el coso verde y el blanco ala. Claro. Claras apologías, digamos. Y bueno, el gato hay que vender más detergente. Tenía... No es una marca de detergente, la decisión. Bueno, no estoy tan bien, gato. Estoy con el Alplax. Bueno. Mira, me hagan de cagar los trompadas, pero gatito. ¿Por qué? Yo Porque soy puro amor. Porque pone siempre la misma cara de Gil. Yo soy amor puro, gato. Soy chavechito. Pero hay gente que dice que usted le cagó plata, que... No, yo nada estuvo más. Estuvo emitiendo cheques sin fondos. Hay mucha gente con bronca detrás de esta cara tan... Tan adorable, ya tan presuntamente adorable. Y bueno, gato, todos tenemos un muerto en el placar. Vos no tenés ninguno porque tenés ahí todas ropitas lavadas chuavechitas en el placar. Por eso, gato. No, yo vengo del placar de otro. Ese es un álbum de Divididos. Ahora es medio español. Es que estuve viviendo en Barcelona un tiempo... Y en la casa del bosque, también, que era un restaurante donde yo hacía un show. Tenía que cantar una y otra vez. La canción era horrible, gato. ¿Qué canción era? La de la renga, despedazado por mil partes. Yo la tenía que cantar en un tono chuavechito. Bueno, creo sonó, que... Me sonó el reloj. Creo que me están echando porque... La señal de redondeo, la señal universal de redondear. Ay, acá hay un hombre que me está tocando. Ay, ¿en serio? Bueno, se ha ido. Sí, estaba medio chuavechito, estaba como aletargado. Estaba bajo efectos de clonazepam muy fuertes, ¿no? Clonazepam y pala. Directamente. Bueno, gracias a Palas Don Mateo, que nos acerca siempre. Y seguimos el lunes que viene, gato. Como sí, todos los lunes, a las 23 horas, Vida Láctea en la semana, www.vidaláctea.com.ar. Entendí, bebida láctea. Bebidas láctea. Lácteo que, Barraza. Y lo dejamos con más Antena 91 FM 90.9.